vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades ya en mí desvanecerán. Por el poder de tu amor.